Miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5 y 10. En aquel tiempo, mientras iban caminando, alguien dijo a Jesús: "Te seguiré a donde vayas". Jesús le respondió: "Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza". Y dijo a otro: "Sígueme". Él respondió: "Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre". Pero Jesús le respondió: "Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios". Otro le dijo: "Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos". Jesús le respondió: "El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios". Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio nos encontramos con Jesús, que hace invitación a unos discípulos para que lo sigan, pero estos ponen excusas, pretextos, y estos pretextos tienen que ver con el apego a la familia, a los padres, a los familiares. Uno que le dice: "Primero quiero ir a enterrar a mi padre y luego te sigo", le dice a Jesús. Otro que le dice: "Primero quiero ir a despedirme de los míos y luego te seguiré". Y Jesús nos enseña que lo primero es seguirlo a Él, es decir, cumplir la voluntad de Dios. Lo primero es vivir de la fe y del amor a Dios, y no del amor a los familiares o a los seres queridos, que aunque sea importante, un amor a los demás no debe anteponerse al amor a Dios ni al cumplimiento de la voluntad de Dios. Se da a veces que hay personas que, por ejemplo, quieren tanto a un hijo, que están buscando un hijo y no pueden quedar embarazadas esas mujeres o esos matrimonios, no pueden tener el hijo que tanto desean. Que es tanto el amor a un hijo que hace que terminen pecando, o sea, no cumpliendo con la voluntad de Dios, o colocando la fe en un segundo o tercer lugar, con tal de tener el hijo deseado. Es el caso de personas que recurren, por ejemplo, a la fecundación in vitro, o a la fecundación artificial, cuando en realidad eso está mal, no es lo que Dios quiere, porque el hijo es expresión del amor, de un encuentro amoroso de los padres, y no de una manipulación científica o manipulación de laboratorio, o hijo de una probeta, sino el fruto de un amor. Y porque además también estas prácticas llevan a la manipulación de embriones y al congelamiento de embriones, porque los óvulos fecundados son más de uno y los que suelen implantarse son más de uno en la mujer para tener más chance de éxito. Y por lo general, cuando no se implantan, que ocurre en muchos casos, estos óvulos fecundados o embriones mueren por esa falta de implantación. También se da el caso de óvulos fecundados, o sea, embriones que son congelados para nuevos intentos de implantación, o por si luego la pareja quiere otro embarazo. Y todo esto es manipulación de vida humana, de seres humanos, porque el embrión es un ser humano, es vida humana, es una persona humana. Y en consecuencia tiene una dignidad. No debe ser manipulado ni congelado. Bueno, pero ven como un ejemplo concreto de cómo el apego o la obsesión por un ser querido, en este caso por un hijo, puede llevar a las personas a pecar, a no oír la palabra de Dios, a no cumplir con la voluntad de Dios. Y en realidad lo que hay que hacer es aceptar la voluntad de Dios, y en el caso concreto este del hijo, confiar que Dios lo enviará cuando él así lo disponga, confiar en que Dios también quiere nuestra felicidad, ponernos en sus manos, esperar, rezar, y sin descartar también el recurso a la adopción, que no es para nada algo malo, al contrario, uno le puede hacer un bien enorme a un niño que necesite de un papá o de una mamá, adoptándolo. No es ninguna deshonra y no te hace ser un padre de segunda categoría, para nada. San José adoptó a Jesús, porque Jesús no era hijo natural de José. Y sin embargo, estamos hablando nada más y nada menos que de José, el hombre más ejemplar o el santo más importante de la Iglesia, luego de la Santísima Virgen María. Por eso tengamos cuidado con los apegos a los hijos, apegos a los padres. También podría ser el caso en donde mi dependencia con mis padres, mi apego hacia los padres, me impidan crecer en la fe o me impidan crecer espiritualmente. Cuando yo me dejo influenciar mucho por ellos, con sus consejos poco cristianos, quizás. Tengamos también cuidado con el apego o el amor excesivo, obsesionado hacia otros familiares o hacia el marido o la esposa. Lo más importante es cuidar la vida de la fe, cuidar la vida de la gracia, y en relación con el marido, la esposa, se da también muchas veces, muchos casos donde las personas se casan o se unen o empiezan a vivir en pareja, pero sin tener en cuenta las cuestiones espirituales o los temas de la fe, o por ahí minimizan, dice, bueno, esta persona con la cual me voy a casar, sí, no tiene fe, pero bueno, no es algo tan importante, yo lo voy a manejar, no es algo grave, igual lo quiero, o igual nos queremos, o nos amamos. Y es una manera también esa de razonar, de colocar en un segundo lugar, o no darle la importancia que merece la vida de la fe. Y eso es una bomba de tiempo, porque en el matrimonio, si no aparece la centralidad de la fe, con mucha frecuencia aparecen las crisis matrimoniales y luego las separaciones. Y eso por no haberle dado a Cristo en su momento, al momento de casarse, el lugar que Cristo merecía o Cristo estaba pidiendo en esa relación de novios o en esa relación matrimonial. Porque con Cristo, como centro en el matrimonio, es más fácil superar las crisis y en consecuencia hay más probabilidades de evitar los divorcios o las separaciones. Sin la fe, sin la centralidad de Cristo en esas vidas de pareja o vidas matrimoniales, por el contrario, es mucho más fácil ver lo que, bueno, lo que vemos, ¿no?, a diario, separaciones, y con ellas el pecado, el adulterio, y me separo y me junto después con otra persona, y me rejunto, y así, dos, tres, cuatro, juntadas y rejuntadas, y todo un desorden que se instala en la familia. Y ni hablar si hay hijos, chicos, que luego sufren las separaciones. Todo un desorden por no haber dado a Cristo la centralidad, por no haber priorizado la vida de la fe en mi relación con la otra persona. Es lo que hoy Jesús nos enseña en el Evangelio. Cuando Él nos dice, síganme, no tenemos que anteponer ningún afecto humano. No es que no haya que tener afectos humanos, no es que no haya que amar al marido, a la esposa, a los hijos. Sí, sí, por supuesto, siempre y cuando ese amor no sea un obstáculo para crecer en la vida de la fe, crecer en la vida de la gracia. Porque si realmente es un obstáculo y si terminamos priorizando el apego a un familiar o el amor a un familiar por sobre el amor a Dios, por sobre la vida de la fe, eso trae luego problemas, trae luego consecuencias. Por lo pronto, y dolores también, y por lo pronto, trae la ausencia de Dios en nuestra vida e incluso la posibilidad hasta de perder la fe. Dios es el todo, Dios es el creador, Dios es el redentor, y es por eso que está en pleno derecho de pedirnos todo, porque además Él se ha dado todo en la cruz. Él nos ha dado toda su vida en la cruz. Y nos ha dado la posibilidad del paraíso, del cielo, de la vida eterna. Por eso es que Él también puede pedirnos todo. Exigirnos que lo amemos por sobre todas las cosas. Jesús no nos pide mucho, nos pide todo. Y de esa manera, poniendo a Cristo como centro, como prioridad, podremos ordenar nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones interpersonales. De lo contrario, eso no ocurre, y al contrario, lo que viene son los problemas que vemos a diario. Crisis de todo tipo en la familia, separaciones, rupturas, divorcios, enemistades. Bueno, que el Señor nos ayude, a la luz del Evangelio de hoy, a priorizarlo, priorizar la vida de la fe por sobre el afecto, el amor a los padres, a los hijos, a los familiares, a los amigos, a las demás personas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.